Buenas tardes, oyentes de Radio Topo No Se Calla, en el 101.8 de la FM, en streaming, en radiotopo.org o en podcast. Hoy os traigo una película basada en cómics, Joker. En Joker nos encontramos con los inicios del archienemigo de Batman, el Joker. La película, interpretada magníficamente por el actor Joaquín Phoenix, tanto que le valió su actuación para ganar el Oscar al mejor actor. En ella nos encontramos con una versión del Joker diferente a otras como las de Jack Nicholson o Heath Ledger. En ella Joaquín Phoenix interpreta a Arthur Fleck, un payaso de fiesta y aspirante a comediante que vive con su madre en Gotham City. En Gotham City hay delincuencia y desempleo, dejando a sus habitantes sin derechos y empobrecidos. Arthur es atacado por delincuentes mientras trabajaba en la calle, lo cual le hace portar un arma que le presta un compañero de trabajo para protegerse. Mientras actúa en un hospital, la pistola se le cae y Arthur es despedido de su empleo de payaso. Arthur, además, tiene problemas mentales y necesita la ayuda de servicios sociales para conseguir su medicación. Un día, en el metro, Arthur es atacado por tres trabajadores de Industrias Wayne, matando a los tres mientras va con su uniforme de payaso. La población de Gotham hace manifestaciones contra los ricos vestidos de caretas de payaso a partir de ese momento. Y bueno, no voy a contar más del argumento para que la veáis y os sorprenda. La película de la factoría DC Warner es un intento de hacer un film adulto a partir de las historias de los cómics de Batman. La película tuvo un éxito instantáneo, siendo la película clasificada R con mayor recaudación de la historia, superando a las dos películas de Deadpool que tenían ese honor hasta entonces. Además, es la película basada en cómics más rentable de la historia, debido a su bajo presupuesto y al más de un millardo de recaudación que tuvo. La película ha recibido buenas críticas tanto de la prensa especializada como del público. Yo os la recomiendo por su belleza y la plasmación de la dificultad de la vida para las personas con enfermedades mentales en la sociedad en la que vivimos. Espero que disfrutéis con su visionado y con esto me despido por hoy.